Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Bugs y los Rufianes. Se abre la temporada de conejos. Cientos y miles se han ido a los bosques. Vaya, qué bueno que vivo en la ciudad donde estoy a salvo. Cualquiera podría morir en los bosques con tanto cazador loco por ahí. Banco de la ciudad. ¡Taxi! Da la vuelta al parque un par de veces. ¿Qué? Bien, arranca, Bugsy. No me molesta compartir el taxi, pero estas bolsas, ¿por qué no lavas en casa? No te muevas, conejito. ¿Qué tanto sabes? ¿Quién, yo? ¿Qué tanto sé? Dos y dos son cuatro. Carson City es la capital de Nevada. George Washington fue el primer presidente de... ¡Cállate! Este sujeto sabe demasiado, Bugsy. Lo llevaremos a dar un paseo. Bien, jefe. ¿Paseo? ¡Me encantan los paseos! En especial cuando los días son soleados. No hay nada como un paseo en auto para relajarse. Ver esos caminos largos, pasar por las verdes montañas, ver los suaves lagos... ¡Cierra la boca! ¿Cerrarla? Por supuesto. No creas que soy de los que no les para el pico. Hay personas que no saben cuándo callarse. Yo sí sé cuando me dicen que me calle, me callo. ¡Cierra la boca y cállate! Moxie, si ves una gasolinera que esté limpia, ¿podrías detenerte, por favor? Necesito una moneda, chicos. Gracias. Hola, ¿la policía? Tengo a los asaltabancos. Estamos en la 55 hacia el oeste. Conducimos un Acme 52 de 8 cilindros. ¡Doble garganta! ¡Con matrícula de California! Operadora, nos desconectaron. Rápido, conejo. Baja y dinos si no hay moros en la costa. Sí, jefe. Cruce de ferrocarril. Alto. ¡Pasen! No hay nada. Oye, chaparro, ¿no crees que es hora de almorzar? Sigue trabajando, conejo. Sí, sigue trabajando. ¡Cállate! ¿Qué hice, jefe? Ya, abotónate el pico. No, de acuerdo, jefe. ¿Así estás bien? Bueno, ya está listo. Son $100. Pero nos falta una rueda. Creo que nos quedaremos aquí. No nos quedaremos, conejo. Tú nos llevarás. ¡No nos quedaremos! Ya. ¡Cállate! Oye, Bugsy, toma la panorámica. Bugsy, llévate a este conejo a la otra habitación y dale lo bueno. ¡Sí, jefe! Muy bien, Bugsy. ¡Dame lo bueno! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Oíste al jefe? ¡Dame lo bueno! Oh, de acuerdo, pero... Así está mejor. Le di lo bueno, jefe, como usted dijo. ¡Levántate! Creo que tendré que encargarme del conejo yo mismo. Muy bien, Clancy. Llévate a los muchachos y rodea la casa. ¡Cielo, la policía! ¡Escóndeme! ¡Rápido, escóndeme! ¡Aquí, rápido! ¡Escóndete! ¡Escóndeme a mí también! ¡Escóndeme! ¡No se vale! ¡También tienes que esconderme! Debe ser un sueño. No puede ser tan fácil. ¡Muy bien! ¡Rápido, gordinflón! ¡Escóndete ahí! Y no se muevan hasta que yo les diga. ¡Muy bien! ¡Abre la puerta! ¡Es la policía! ¿Dónde está Rocky? ¿Dónde se esconde? ¡No está en el horno! ¡Ah! Sí que está metido en el horno, ¿eh? Escucha, ¿soltaría el gas si mi amigo Rocky estuviera ahí? ¡Tal vez, conejo! ¡Tal vez! Bueno, arrojaría un fósforo encendido si mi amigo estuviera ahí. Bueno, está bien, conejo. Me convenciste. Buscaré a Rocky en la ciudad. ¡No hay moros en la costa! Se fueron. Bien, Clancy, llévate a dos muchachos y rodea la casa. ¡Cielos, la policía otra vez! ¡Abran la puerta! ¡Es la policía! ¿Dónde está Rocky? ¿Dónde se esconde? No está en el horno, Capi. ¡Ah! Así que está metido en el horno, ¿eh? ¿Soltaría el gas si estuviera ahí? Tal vez, conejo, tal vez. Bueno, arrojaría un fósforo encendido si se encontrara ahí dentro. ¡No, no lo hagas! ¡Por favor, lléveme a mí también! ¡Lléveme con usted! ¡No me deje con este conejo loco! ¡Lléveme con usted! ¡Lléveme! Hola, Bugs Bunny, investigador privado. Atrapo maleantes, arresto ladrones, ficho bandidos, encuentro farsantes, pillo pillos y desenredo entuertos.